Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos aquí, justo en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca, con un calorcito de aquellos buenos, bonitos, que esos que nos gustan. Entonces, pues el día de hoy vamos a hacer muchísimas cosas. Tenemos allí algunas cosas que nombrar en nuestra red social de Escuela para Padres. Bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que tú nos estás diciendo y todo. Las escuelas, bueno, ¿cómo va a estar el asunto de las escuelas? Las escuelas ya pronto, ya tenemos pactados ahí algunas cosas con algunas escuelas, siempre y cuando las autoridades, bueno, nos permitan a nosotros como externos entrar y, bueno, pues hacer este trabajo de taller para padres que se dan en las escuelas públicas y que también en algunas iglesias ya nos lo solicitaron y con mucho gusto lo vamos a dar en este ciclo que viene. Pero ya nos pondremos de acuerdo. Para las personas que han preguntado cómo se pueden acercar, bueno, pues subiremos en nuestra red social las escuelas que tengamos en ese momento y ya tú te podrás acercar a la que más te convenga en distancia, tiempo y todo. Así es que, bueno, pues nosotros ya vamos a cerrar este ciclo con algunos pequeños grupos que tuvimos, pero que este próximo que viene ya estaremos, pues ahora sí, ya con todo, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un programa muy especial. A mí me encanta hablar de estos temas con unos invitados, yo creo que de lujo, y que vamos a estar hablando de muchas cosas que suceden en el municipio y que a veces no nos damos cuenta. Muchas cosas que a veces están sucediendo, que hay buenos proyectos. Decía yo en la publicación que hicimos en Facebook, proyectos que son silenciosos pero que son muy grandes. Y que bueno, que esto está caminando de una manera increíble. Y el día de hoy, bueno, pues hemos querido que ellos estén aquí. Estamos hablando de una institución muy grande aquí en Amecameca que tiene que ver con el deporte. Pero bueno, ya antes de irnos hasta allá ya de lleno con nuestros invitados, quiénes son, qué nos van a platicar y todo, pues quiero invitarte a que nos llames al 597-978-5252, que es el teléfono aquí en la cabina, o que nos envíes un mensaje al WhatsApp 55 40 61 54 59. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también nos encuentras en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es como, bueno, nos puedes encontrar y nos puedes contactar. Como te comentaba, el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de una institución, de un colegio, pero es un centro de alto rendimiento. Es un centro de alto rendimiento que está aquí desarrollándose realmente en Amecameca. Ellos se hacen llamar los Venados de Amecameca. Es un club de fútbol que bueno, pues está, creo que está teniendo cosas muy interesantes y que dentro de la dinámica que ellos tienen es crear este centro de alto rendimiento donde la formación de sus alumnos pues es realmente integral. Es una formación la cual pues proyecta a estos chicos hacia un lugar, posiblemente profesionalismo, pero a lo mejor hacia otros lugares también. La dinámica que tienen ellos es pues tener esta escuela, pero participar durante, se puede decir, un ciclo en un torneo muy, muy importante y muy especial, del cual ellos, pues al ser partícipes, pues han tenido pues estupendos lugares.

¿Te gusta vivir aquí de este lado de los volcanes? ¿Te gustaría tener un espacio? ¿Te gustaría tener un pedacito de tierra? Pues puedes buscar a nuestros amigos de Senda Paraíso, porque están vendiendo terrenos. Tienen un acceso frontal al Camino Real, más o menos hay terrenos de 4,508 metros cuadrados, 1,512 metros cuadrados. Se ubica en el fraccionamiento campestre Las Delicias, aquí en Atlautla, Estado de México. ¿Quieres contactarlos? Llámales al 62-41-91-70-45 o búscalos en sendaparaíso.com. Ahí están todos los detalles y está lleno de fotografías para que tú te animes a venirte a vivir o tener una casa de campo por estos lugares de los volcanes aquí en Amecameca, en el Estado de México. Pues bien, como te decía, pues tenemos en este momento dos grandes invitados. Ellos vienen de este proyecto grandioso que es el Centro de Alto Rendimiento Venados aquí en Amecameca, que está dedicado al fútbol, un deporte nacional que, bueno, pues nos llama mucho la atención a todos. Y bueno, pues te voy a presentar a nuestros dos invitados, a Germán García. Él viene de Colombia, tiene 21 años y bueno, pues está dentro de este Centro de Alto Rendimiento. Pues muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos los oyentes. Darle primero todas las gracias por recibirnos, por invitarnos acá a este gran programa. No, pues muchísimas gracias a ti, Germán, por estar aquí con nosotros. Rodier Anaya. Amaya. Amaya. Mira, ya empecé a cambiarte el nombre, ¿no? Rodier Amaya, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, principalmente agradecido con ustedes. Pues buenas tardes, principalmente a los oyentes. Un gusto estar aquí en esta radio, La Voladora, pues que nos hizo la oportunidad de estar acá y pues aquí estamos para platicar un poquito. No, pues muchísimas gracias. Tú también de nacionalidad colombiana. Sí, señor. Y que bueno, pues, ¿cómo te ha ido aquí? ¿Cómo les va en este centro de alto rendimiento? Pues la verdad me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pues cada día me sorprendo más, cada día hay más oportunidades. Uh-huh. Pues la verdad, como dice, hay proyectos que empiezan de menos a más y se quedan así, pero este cada día va volando más. Primeramente, pues agradecido con la cabeza de la institución, Eder uh-huh. Vargas, pues con los entrenadores y jugadores que cada día hacen que este proyecto brille más y engrandece más. Entonces, pues prácticamente le puedo comentar un poco uh-huh. de lo que pasa entre nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Yo llevo una temporada y media con el equipo y pues creo que ha sido la mejor de mi vida futbolística. Ok, ese es un promedio como de un año y medio más o menos. Exactamente. Sí. A ver, ahora sí, platícanos. ¿Tú cómo conoces este proyecto en tu país? ¿Tú estabas en tu país, en Colombia? ¿También ahí hay una sede de Venados? No solamente en Colombia. Tenemos sede en Costa Rica, tenemos sede en Perú, sede en Argentina, Brasil, Colombia. Hay muchos países que tenemos filiales porque prácticamente como 7 filiales. Especialmente los equipos Suramérica. Uh-huh. Y pues creo que es el... No creo... Ajá. Lo afirmo que es el mejor, el alto rendimiento de México es el mejor. Ok, sí, bueno, pues es que ya en esta experiencia que has tenido, creo que has podido como equilibrar y valorar esa situación. Obviamente. Amaya, como realmente te conoce todo el mundo, ¿no? Sí, te grita Amaya, te conoce como Amaya. Oye, ¿cómo te enteras de este proyecto? Pues prácticamente, pues, equivale mucho también las redes sociales, pues, uh-huh. nos pueden seguir también como... SF Venados Amecameca, pues me enteré mediante un profe y uh-huh. pues creo que de aquí se me dio la oportunidad de llegar y pues estoy agradecido con el profesor, estoy agradecido con el club. Uh-huh, claro. Oye, ¿tú, cómo en tu país, con tu familia, tú qué número de hijo eres? Yo soy el segundo. ¿El segundo de cuántos? Somos tres, son dos hembras, ajá. dos mujeres, perdón, sí. y yo soy el de la mitad y yo soy el varón. Ah, es una familia en donde pues tú estás consolidado, te gusta el fútbol desde muy pequeño. Sí, me encanta, mi familia también. Ah, sí, son muy futboleras. Claro, sí, señor. Sí. Oye, y de pronto pues te llega esta oportunidad, te dicen te vas a venir a México, desde luego destacas por la manera en la que juegas fútbol. Y esta manera de destacar pues también te abre más oportunidades. Cuando te dicen, oye, hay una oportunidad para ir a México, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Lo creíste? ¿Era una posibilidad? No, o sea, pues la verdad, pues la tomé como un balde de agua fría en el cuerpo, pues me llegó la sorpresa de esa manera y pues muy agradecido, la verdad. No esperé llegar hasta donde estoy, pues eso es lo más importante, que la vida te da muchas oportunidades. Dice un compañero que la vida a veces da una sola oportunidad y si no la agarra, pues te puede llevar la vida. Entonces yo la agarré, decidí con el apoyo de mi padre, de mi profesor y de mis compañeros, pues estoy acá. Claro, sí. ¿Tus papás qué te dicen? ¿Qué te decían? ¿Tu mamá, por ejemplo? Pues mi mamá me decía que pues me iba a apoyar al 100%, que siempre iba a estar conmigo apoyando, pues que la verdad ese sueño mío era desde niño, todavía lo sigue siendo, entonces pues es hora y todavía me apoya, me ven en los partidos, me echan bendiciones, me dicen que entrene de la mejor manera, que todos los días aprende algo, pues... Muy bien, estoy contento, la verdad. Claro, sí, o sea, una cosa muy importante que te hace brillar y sobre todo, yo estoy viendo, la gente que nos escucha no está viendo la cara de Amaya, pero en realidad, pues es una... Emocionado, con una sonrisa franca en donde estás convencido realmente de que, bueno, pues las cosas pueden mejorar, ¿no? Oye, ¿cómo es un día en el centro de alto rendimiento para ti? Bueno, pues es paso a paso. ¿Paso a paso? Bueno, paso a paso, primero que todo, pues... Hay disciplina, obviamente, pues nos levantamos, nos duchamos, arreglamos la cama, arreglamos el cuarto de la mejor manera, hacemos la mejor oportunidad, pues. En casa, pues nos acompañamos entre todos porque somos una familia unida. Nos venimos los compañeros, llegamos a la casa de donde nos dan de comer, donde doña Marta, muy agradecido con la señora, nos atiende como sus familiares y pues la verdad estamos muy contentos con ella. Luego vamos a la cancha, una cancha espectacular, una cancha que ni los equipos de los 1000 equipos profesionales no lo tienen, instalaciones de la mejor manera. Como le comento, el proyecto está, cada día vuela más, cada día va para arriba. Y pues muy contento. Y de ahí vamos a entrenar con nuestro profe Joaquín, que pues es un entrenador con experiencia, que jugó fútbol profesional. Y pues de ahí nos basamos. Luego salimos, tomamos nuestra merienda, como siempre lo hacemos, terminar el entrenamiento. Y nos vamos al gimnasio, a nuestro gimnasio alto rendimiento también, que tiene la mejor manera. Luego vamos a comer, luego en la tarde descansamos un poco, entrenamos nuevamente, prácticamente entrenamos de 3 a 4 veces al día, por eso somos los presentes campeones de la liga. Okay. Y pues de ahí ya descansar y pues diariamente tener esa oportunidad. Y pues tenemos partido los sábados. Claro. Prácticamente. Ayer tuvimos la oportunidad de ir al Estadio de Pachuca, que pocos equipos lo tienen, conocer las instalaciones, todas las cosas del equipo profesional, que pues se nos da la oportunidad porque somos un equipo grande, todo el mundo quiere jugar con nosotros, todo el mundo quiere conocer, todo el mundo quiere estar en el proyecto, y por eso venimos a la voladora, a la radio, pues para que se integren más, todos somos bienvenidos, todo acá suma, el egoísmo no está aquí en la familia de nosotros de Venado, pues es una familia unida y humilde. Claro. Oye, y bueno, pues también aquí está en la mesa Germán García. Oye, Germán, todo esto que nos acaba de decir Amaya, pues suena muy interesante, pero detrás de todo esto, bueno, pues tiene que haber un equipo de profesionales o que conozcan realmente lo que es el verdadero deporte de alto rendimiento, ¿no? O sea, nos hizo un resumen de cómo es un día de él, pero me imagino que pues debe de haber asesoría de psicológica, me imagino, para mantenerse, o de que hoy le llaman coaching deportivo, cosas así. Y también debe de haber un asunto de nutrición, de vigilancia en lo físico, en todo esto. ¿Cómo se da eso? Platícanos, ¿cómo lo observas tú? Sí, pues, aparte de todo lo que dijo el compañero Roddy, pues ya dando una explicación de todo lo que es personalmente, también contamos con la clínica del equipo, que eso hace que al momento de lastimarse o algo, ya ellos están pendientes de nosotros. También tenemos una dieta alimenticia, sí, donde nos cuidan, tanto no es solo rendir por dentro de la cancha, sino también estar por fuera de la cancha al 100, y pues creo que estamos de la mejor manera. El equipo siempre da lo mejor, entrenamos para estar siempre en el primer lugar y vamos a dar todo. Claro, y yo estaba pensando ahorita en este momento que a lo mejor pudiera sonar como algo difícil de alcanzar o que alguien no pueda poderse integrar a un lugar como este. En tu experiencia, seguramente como tú también saliste de tu país, de Colombia, también tuviste por ahí algunas dudas que a lo mejor no te dejaban a lo mejor ni dormir, ¿no? Me imagino que en el viaje a lo mejor venías pensando en la familia, pero ¿qué es lo que hoy hay un motivante mayor para que tú, pues no te olvides de tu familia, pero sí te relajes un poco en ese tema? ¿Qué es lo que podrías decir que hay aquí en este lugar, en este país, como para que te sirva de un detonante en donde digas, no, yo sí me voy a parar todos los días a trabajar por algo, como decía Amaya? Pues creo que lo más importante es la motivación personal. Uh-huh. Y creo que pues a pesar de que uno está fuera de la familia, a pesar de que uno está lejos del país, pues uno todo lo hace es por ellos, ¿sí? Uh-huh. Como pues más de mis compañeros saben que yo tengo un hijo y pues es el motivo de vivir, uh-huh. es el motivo de estar acá y como tú dices, pues estamos en un lugar donde nos está dando una oportunidad más, uh-huh. ¿sí? Un lugar donde nos está abriendo las puertas y pues creo que no hay motivo por desistir. Sí, sino siempre, uh-huh. siempre estar ahí. Como te digo, esto, cada día uno tiene que aprender algo nuevo, cada día pues uno está agradecido a Dios y siempre hay que pararse con la expectativa de dar todo el día. Claro, sí, o sea, se viene a hacer un trabajo personal, como dices tú. Desde luego hay una competencia sana, lo que decía Maya, no hay un asunto de envidio, a lo mejor puede ser que te admire y quiero competir contigo, ¿no? Creo que esa es la sana competencia, ¿no? Y se acaba de integrar con nosotros el presidente, justamente, de este centro de alto rendimiento. Y él es Eder Vargas Mora. Muy buenas tardes, Eder. Hola, ¿cómo estás, Jacobo? Pues aquí ya llegamos. No, por pues fin. Excelente. Venimos de México, pero acá andamos. No, pues comprendiendo los tiempos que tienes, que me imagino que después de todo que acabamos de escuchar a los muchachos, es un trabajo, bueno, pues amplio, tremendo. ¿Sí? ¿Cómo es como presidente pues tener un proyecto, escuchar a estos jóvenes que realmente están como muy concentrados en lo que tienen que hacer, en lo que quieren hacer sobre todo? Platícanos un poco de este centro de alto rendimiento, ¿cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo se sostiene? Me están platicando este asunto de los patrocinios, que empiezan a ver nuevas cosas, ellos se ven muy ilusionados. ¿Qué hace un presidente para lograr todo esto? Pues realmente es algo de 24/7, uh-huh. Honestamente hay mucho detrás del proyecto, hay muchas cosas que hacer, hay muchas caras que estar de alguna manera al pendiente de, sin embargo, bueno, el proyecto surge porque yo fui jugador profesional, uh-huh. jugué aquí en los equipos Pumas, Puebla, Celaya, soy uh-huh. apasionado del fútbol, soy originario de aquí de Amecameca, uh-huh. y dentro de las expectativas que tenía era crear este mundo, uh-huh. este mundo, un centro de alto rendimiento aquí principalmente para la zona de Amecameca, uh-huh. pero con la intención de que se puedan incorporar de otros lugares. Entonces, lo que pues en algún momento fue una creación mental, uh-huh. poco a poco la fuimos llevando a cabo aquí en Amecameca, uh-huh. y hoy en día pues te podría decir que es una realidad. El nombre como tal, pues un poquito darle pues identidad. Más identidad a lo que es el lugar, y acá Amecameca es muy conocido por la hacienda, por uh-huh. los venados, y buscamos eso, ¿no? Darle esa claro. identidad al proyecto en ese sentido, por eso Venados surge como Venados Amecameca, y realmente el proyecto hoy en día te puedo decir a cómo inició, a cómo hoy se encuentra, ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Podría claro. decirlo. ¿Cuánto tiempo tiene bueno, son casi 8 años uh-huh. lo que ya va a cumplir el proyecto como, uh-huh. como tal. Uh-huh. Y ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Así es, la verdad, obviamente como todo proyecto sí. ha tenido sus altas, sus bajas, sus momentos complicados. La pandemia. Porque sí, nos tocó la pandemia, esos casi 2 años de encierro complicado, tener a los chicos, tuvieron que hacer dinámicas, no podían viajar, jugadores uh-huh. que querían venir no podían venir, realmente fue una situación complicada para todos, pero algo que ha caracterizado al proyecto es eso, ¿no? Resurgir entre las cenizas. cuando las cosas se ponen más complicadas es cuando más damos la cara, cuando uh-huh. más enfrentamos las situaciones, porque realmente así debe de ser, ¿no? Siempre uh-huh. hay problemas, claro. siempre van a haber dificultades en cualquier negocio, proyecto o situación personal, pero algo que ha caracterizado al proyecto es eso, ¿no? No darse por vencidos, seguir luchando día a día por confiar en lo que estás realizando, ¿no? Claro. Organizar una familia, mamá y papá que están a cargo de los hijos, tiene sus dificultades. Justamente este espacio, esta escuela para padres, y tratamos todos esos temas. Organizar un proyecto como el tuyo, en donde no te encuentras nada más con 4 o 5 hijos, sino te encuentras con una serie de personalidades y con una serie también de personas que vienen de otros países con otras costumbres. ¿Cuál es sería el común denominador como para lidiar con todos esos asuntos y todos esos matices que podemos dimensionarlos y decir que podría ser cada uno un problema? ¿Cuáles son como las consignas, los decretos, los estatus que hay en una institución o se han creado a lo largo de 8 años como para poder llevar a un buen camino todo esto que tú sí, creaste? Sí. No es fácil. Uh-huh. Yo tengo 2 hijos y créeme, con los 2 hijos a veces uno se vuelve loco, ¿no? La verdad. Sí, sí. Realmente es adaptarse uh-huh. a ellos, a sus necesidades. Ellos también tienen que vivir un proceso de adaptación uh-huh. porque se vuelven independientes, ya no dependen de nadie más que de ellos, uh-huh. de pues sus necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí empieza un crecimiento personal uh-huh. donde ellos pues hasta cierto punto empiezan a crecer de una manera impresionante, ¿no? Entonces uno pues de los mensajes que casi siempre tratamos de darles es que no solamente hay que ser el mejor en la cancha, el mejor amigo, el mejor papá, el mejor compañero, el mejor pues en este caso hasta en la casa, ¿no? Donde uh-huh. vives, que realmente ese es un ejemplo en todos lados, y esa competencia quien la va hasta cierto punto adoptando como tal, lo va reflejando dentro del proyecto y lo va haciendo que lo imiten otros chicos, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Tratamos de buscar entre ellos un modelo de joven, uh-huh. el que sea un ejemplo para ellos uh-huh. y que ellos quieran ser como él aquí internamente, ¿no? Entonces, sí tratamos de trabajar mucho en esa parte mental, que es complicado por la edad, es complicado porque son diferentes países, uh-huh. pero es parte de lo que nos entretiene, porque claro. hay que estar generando constantemente estrategias diferentes en cuestión a las convivencias y principalmente generar una competencia interna uh-huh. Que los ayude a mejorar, porque es algo que sentimos que entre más los chicos estén en un lugar donde compitan contra ellos mismos principalmente y contra jugadores o jóvenes de su edad que realmente les vienen a exigir, uh-huh. Logramos sacar su mejor versión, ¿no? Que esa es la idea, lograr encontrar la mejor versión tanto como persona como jugador. Claro, y esto, bueno, pues tiene un, ya no nada más un asunto nacional, sino internacional. ¿Cómo se ha dado esa parte? ¿Cómo se dio? Pues realmente cuando inició el proyecto ese era una de los objetivos, ¿no? Ya estaba planeado. Sí, era una parte de aquí tiene que venir alguien de fuera uh-huh. a aportar cosas que pues, no hay a lo mejor acá en la entidad con los jóvenes, alguien que yo obviamente crecí aquí, yo entrenaba acá y pues entrenaba obviamente con puro jugador mexicano, ¿no? Y me trasladaba tiempo atrás y decía qué padre hubiese sido uh-huh. para mí de chiquito haber tenido una formación en mi lugar donde yo nací, donde yo crecí, convivir con jóvenes extranjeros, competir contra ellos, porque pues hasta cierto punto eso yo lo viví cuando uh-huh. llegué a la profesional, uh-huh. ¿no? Ya hasta que llegué a Primera División, empecé a convivir con extranjeros, empecé a compararme con extranjeros, entonces dentro de esa idea siempre fue traer jugadores foráneos, porque pues la intención es esa, que haya una competencia interna, y lo íbamos a lograr trayendo gente de fuera, ¿no? Claro. También hay jugadores mexicanos que han ido a otros países de aquí de sí, México. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ahorita el caso concreto que tenemos aquí a Hermes, él llevó un proceso allá en Venados, Colombia. Uh-huh. Hoy está aquí, primero lo vivió allá el proceso y ahora está aquí con nosotros. Sí, hay jóvenes mexicanos. De hecho, ese es gran parte del motivo también de estar aquí, porque quiero difundir esto en el municipio, porque realmente uh-huh. esto es para ellos, ¿no? Realmente claro. Esto es para que lo aproveche la gente que está en la zona, que quieran ir, que quieran convivir, que quieran interactuar, porque realmente vale la pena, ¿no? Vale la pena porque pues les queda súper cerca aquí la deportiva. Realmente queremos difundir y queremos que la gente de Amecameca se sienta parte de, porque pues realmente hemos dejado el nombre de Amecameca en alto dentro uh-huh. de lo que es pues aquí la República Mexicana. Realmente lo hemos llevado a todos lados con orgullo. Hablamos muy bien del municipio, porque es un municipio que vale mucho la pena que se visite, que se difunda. Hay jóvenes talentosos, porque también los hay. Y pues queremos que se acerquen todos esos jóvenes que hoy en día están buscando algo en su vida, uh-huh. donde quieran tener un crecimiento personal y deportivo. Creo que Venados Amecameca es la mejor opción. Claro, y qué mejor medio que el fútbol, que es un deporte prácticamente nacional y que, bueno, pues nos ha dado muchas satisfacciones. Sí. Nunca vamos a estar de acuerdo hablando de fútbol, pero yo creo que aquí lo que hay que... es retomar esta parte en la que tú hablas, ¿no? Yo cuando me puse a leer todo lo que ustedes están haciendo, me pareció un gran proyecto, pero un poco como calladito. Sí, y, sí. Y bueno, pues esperemos que lo que estemos haciendo en este momento pues sirva como un eco muy grande para el municipio y para municipios que están aquí muy cercanos, y que, bueno, pues se puedan acercar con ustedes. Y hay quienes dicen, bueno, yo ya no juego fútbol, pero también otra manera de apoyarlos es a lo mejor siendo aficionado, un aficionado sano, que los apoye y que difunda que esto es una gran idea y que, bueno, pues que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Oye, Eder, no sé si quepa mi pregunta, la tengo que hacer, pero, oye, pues ¿de dónde vienen los recursos? ¿Cómo le hacen? Porque un proyecto de estos es muy grande. Sí, sí, y sí. Seguramente transportarte, las comidas, los viáticos y todo esto, reciben, no sé, apoyo o no apoyo. ¿Cómo es ese mira, aspecto? Básicamente tienes toda la razón. Nadie conoce la profundidad del proyecto, y lo que es realmente mantener este proyecto es si hiciéramos números, te vienes de cabeza, porque sí. Realmente simplemente alimentar a 40 chicos o 30 diario, de lunes a sábado, así sea el precio más económico que digas, viene representando mensualmente un impacto, ¿no? Donde uh-huh. pues, realmente pues no cualquiera puede aguantar esa situación, ¿no? Sin embargo, bueno, parte de la situación, aquí manejamos tres modelos de chicos, sí. donde están los que son becados, donde tienen un apoyo como tal. Obviamente pues todo el club trata de darles esa oportunidad de vivir este proceso con condiciones diferentes. Hay chicos que realmente se les da un 50% de beca, y el otro sí viene el recurso de claro. parte de ellos, hacen una inversión, porque realmente sí es una inversión como cualquier escuela. Claro. Y hay chicos que hacen su pago normal, ¿no? Uh-huh. Que le decimos, y van viviendo dentro de eso. Es un proceso, parte del recurso que se utiliza, pues es para ellos, ¿no? Porque claro. al final de cuentas es para que ellos puedan comer, puedan viajar, puedan estar participando dentro, claro. dentro de, entonces parte un poco de la dinámica. Sin embargo, bueno, pues sí, a veces hemos tocado puertas donde hemos recibido apoyo, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente no hemos encontrada la persona indicada en el gobierno, que uh-huh. a mí me gustaría que el gobierno municipio, si tuviéramos apoyo del Alberto del gobierno, dejemos allá lo privado, porque esto puede impactar más para los jóvenes. Claro. Realmente sí nos gustaría, no no nos acercamos tanto, tratamos de apoyar, más bien nosotros somos, realmente tenemos hasta labor social con el gobierno, nosotros sí apoyamos al municipio, hay campañas donde ahorita, por ejemplo, se están haciendo dinámicas donde los chicos van y dan clases a grupitos de 20, 30 uh-huh. niños en localidades pequeñas, y de esa manera apoyamos, más bien nosotros estamos apoyando al municipio a difundir el deporte, a que siga creciendo el deporte, porque realmente los chicos de hoy se han alejado mucho del, uh-huh. del deporte hoy en día, y más cuando nos metieron a la pandemia, ahora sí, sácalos de la casa, ya nadie quiere esa, sí, ya creció. Son diferentes, ya no quieren jugar, ya no quieren salir, lo que uno vivía, el trompo, uh-huh, el valero, la calle, andar en la calle hasta uh-huh. jugando con claro, un bote, ¿no? Ahorita eso ya no lo ves en los sí. chicos, entonces gracias al programa en el que están varios jóvenes, estamos acercándonos a eso para que salgan de sus casas, les sirve de distracción, les sirve para recargar pila, para pues de alguna manera pues ver la vida diferente, ¿no? Porque pues no la verdad no veo hoy a los jóvenes, no me gusta, pues lo veo hasta en mi casa, ¿no? Sí. No me gusta el que estén encerrados todo el frente tiempo, a una pantalla, ¿no? De celular o la pantalla viendo sí, cosas. Ha cambiado mucho la vida y pues no es la vida que quisiéramos pues que lleve, ¿no? La verdad, y en general los jóvenes hoy está así la situación. Entonces, pues si alguien del gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, nos están escuchando, créanme que vale la pena apoyar al proyecto, principalmente porque estamos apoyando a los jóvenes, ¿no? Claro, al final. Por supuesto. Oye, vamos a ir a una pausa, pero quiero, me acaba de venir la idea de que a veces cuando tú pides una ayuda a alguien, sobre todo en las autoridades, a veces te voltean a ver y dicen, pues, ¿qué has hecho? ¿No? Y aquí la clara idea es que ustedes tienen resultados, ¿no? Acaban de ser campeones, tienen una institución grande, bueno, todo lo que nos has platicado. Ojalá y sí nos estén escuchando las autoridades, pero regresando, me gustaría mucho que, porque ya vamos a finalizar el programa, nos platicaras, ¿cómo es el camino para contactarse con ustedes? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, tantas cosas platicando fuera del aire que la verdad me sorprende, sobre todo por todo este trabajo que están teniendo y que bueno, pues Eder ya nos platicaba. Voy a dejar un poquito a Eder Vargas Mora, presidente de este Centro de Alto Rendimiento Venados Amecameca, un poquito hacia el último porque quiero preguntarle otras cosas y que se extienda ya hacia el final. Pero bueno, agradecer mucho a Germán García, pues bienvenido a nuestro país, ya te han de haber dado muchas veces la bienvenida, pero gracias por estar haciendo cosas por este país que lo necesita tanto. Y sobre todo que quizá a lo mejor hay chicos que te están viendo todo el tiempo. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo ganas? ¿Cómo juegas, desde luego? Entonces, pues yo de mi parte, pues agradecerte, porque uno de los objetivos de este programa es justamente ver el éxito de las personas y no ha de ser fácil dejar a la familia, menos a tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Valentino García. Ah, mira nada más. Dejarlo no es fácil, pero yo me voy a quedar con lo que tú dijiste. Es que cuando hay, como cuando tienes un motivo, lo demás es fácil recorrerlo, ¿no? Germán, para los papás y las mamás que nos están escuchando, ¿qué quieres decirles ya de despedida? No, pues primeramente, pues agradecido estoy yo por recibirme en este país tan bello. Pues son culturas muy diferentes a las que tenemos nosotros en Colombia, pero pues es producto de la adaptación. Y no, creo que, como dice, esto, uno siempre tiene que tener un motivo para vivir, ¿no? Y un motivo para salir adelante. Y creo que pues el motivo que estamos acá es dar un motivo de apoyo y pues dar a conocer nuestro proyecto, ya que pues necesitamos que entre más personas hayan, va a ser mejor, porque pues, como dicen ustedes, una competencia sana la que tenemos nosotros. Somos más de 7 países: Perú, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Colombia, México, y próximamente va a estar Brasil. Entonces pues es una competencia donde personalmente nos gusta, ya que pues algo sano, es algo que nos hace tanto evolucionar a los que llegan como los que estamos acá. Y pues creo que es algo, o sea, pues perfecto, por decirlo así, ya que pues es aprendizaje, tanto lo futbolístico como lo personalmente. Y no, pues agradecido con todos, y pues gracias por estar pendiente de nosotros y por todo lo que está pasando. No, pues muchas gracias a ti por haber venido, y pues siempre bienvenido aquí a nuestra pequeña radio. Dale, ¿sí? Muchas gracias, sí. Gracias a ti. Rodier Amaya, pues muchas gracias por haber venido. Seguramente una historia muy parecida a la de tu compatriota. Venir desde muy lejos y pues dejar a la familia a veces no es fácil. Espero que México te esté asentando bien, y que bueno, pues este proyecto de este centro de alto rendimiento de Venados a Meca Meca, bueno, pues sea un espacio y un momento para que en tu vida pues te signifique mucho, y que bueno, pues sigas creciendo. Y pues gracias por venir. No sé qué le quieres decir a los papás que nos escucharon el día de hoy. No, pues primero que todo, pues estar agradecido con usted, Jacob, y con la radio La Voladora, porque nos dio la oportunidad de estar acá y de podernos expresar y poderle comunicar a las personas alrededor y del municipio que, pues, que estamos presentes, estamos a su servicio. Sobre ello, pues a los padres decirle que apoyen a sus hijos lo más que puedan, porque pues es una oportunidad que tienen de seguir, claro, luchando por el fútbol. Tenemos un equipo muy, muy valioso, el mejor de, por decir, de la República, no hay, sí, duda sobre eso. Y pues estamos nosotros haciendo muchas cosas para ayudar a los niños, entrenamos niños en las tardes, pues ayudamos a sembrar árboles alrededor de Amecameca. Entonces estamos nosotros ayudando a la institución para que pues prácticamente también se fíen en nosotros. Y pues agradecido con la cabeza de la institución, que es el presidente Eder Vargas, por darnos la oportunidad de estar en el proyecto. Mis compañeros, en especial Germán García, que me acompaña el día de hoy, un gran compañero. Pues, ¿qué más le podemos comentar? Claro. Que se inscriba, que estén con nosotros, que estén al tanto, pues se comuniquen con nosotros por mediante redes sociales. Pues al finalizar le vamos a dejar un número de teléfono para, por que favor, así pues también se le facilite un poco. Claro, sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted. No, pues, nos veremos la próxima. Sí, claro, un día los voy a ir a ver jugar. Bienvenido sea. Muchas gracias, muchas gracias. Eder, pues tú como representante general, como el presidente de este proyecto, que yo creo que ya está consolidado, ya ni proyecto es, ya va caminando muy bien, y la verdad yo lo veo con muy buenos ojos. ¿No es difícil aprender en este medio a distinguir cuando hay personas que están inspiradas para seguir y seguir? Y me consta en este momento que tú lo eres y que pues haces mucho de este trabajo. Los papás y las mamás que nos están escuchando ahorita, que se han quedado ahorita con la inquietud, al menos de saber dónde entrenan, cómo acercarse y todo esto, ¿cuál es el camino más simple para llegar con ustedes? ¿Hay una oficina? ¿Están dentro del deportivo? ¿Hay un área? ¿Se tienen que comunicar con ustedes? ¿De qué manera? ¿Cómo le tienen que hacer? Sí, bueno, hay muchas formas de encontrarnos aquí en Amecameca. Sí contamos con una oficina oficial que está aquí en Avenida Hidalgo, número 54. Ahí pueden darles informes. También, bueno, en la deportiva nos encuentran de lunes a viernes. Ahí prácticamente están entrenando los jugadores y con el entrenador Joaquín Cruz se pueden acercar sin ningún problema. Es 10 de las mañanas donde están ahorita entrenando hasta 12 y media, una de la tarde, a veces se extiende hasta las 2 de la tarde, pero ahí los pueden encontrar para que los vean y entrenando y se puedan acercar. La otra es, les puedo dar mi número, es 55-45-50-14-42, que ahí pues igual directamente nos pueden contactar, o en la página oficial que es CF Venados Amecameca, ahí en Facebook nos pueden igual contactar y pueden escribir ahí por Messenger, o ahí también ahí mismo viene mi número de teléfono para poderles dar información. Claro, Germán, y antes del corte nos quedamos con esto. A mí me parece que un proyecto como estos es saludable no nada más para los que les gusta el fútbol. Yo creo que un proyecto de estos es ejemplo. Ojalá y el día de hoy esto sirva para que muchos de los visores sociales que hay y que quieran apostar a querer a su municipio como tú lo estás haciendo, pues puedan llegar con ustedes y ofrecerles apoyo, pues me imagino que de toda índole, ¿no? Seguramente ahorita pues algunos espero hayan dicho, a ver, ya me inquietó esto, es un gran proyecto. Te decía yo, a veces llega uno con la autoridad o con el posible patrocinador y lo primero que pide son resultados. Ustedes ya los tienen. Todo lo que nos estás platicando no es fácil, no fue de ayer para hoy. Es algo que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Si alguien te está escuchando en este momento, sea autoridad, sea la iniciativa privada, sea una persona civil común que tiene un negocio pero que quiera aportar un granito para con ustedes, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías a estas personas que nos están escuchando, hombres y mujeres? Porque también hay mujeres empresarias muy buenas y que apuestan a estos proyectos. ¿Qué les dirías? Pues principalmente que confíen en los jóvenes, porque realmente pues son el futuro, ¿no? Y ya está muy trillado a lo mejor eso, pero sí son el futuro. Y realmente, pues, ¿qué les pediría? Pues que nos dieran la oportunidad de conocernos. No soy de esas personas que ha ido a tocar muchas puertas, porque no lo soy, me he concentrado siempre al 100% en el proyecto. Quien nos ha querido apoyar, bienvenido sea. Sin embargo, no ha sido una de las principales situaciones de estar realmente ahí en ese esquema, ¿no? Pero sí lo necesita el proyecto, porque si así ha crecido, si así hemos impactado vidas, si así hemos impactado en países, creo que si alguien tuviera la misma visión se pudiese hacer algo grande, ¿eh? Porque esto está para hacer una escuela literal desde formativa primaria, no estoy hablando de fútbol, o sea, una escuela y que se complemente con esto, realmente sería muy, muy, muy impactante, porque también yo soy muy creyente que los chicos deben de seguir estudiando y necesitamos esa, pues, de alguna manera, sociedad con algún colegio, con alguien que, pues, quiera de alguna manera incluirse con nosotros y hacerlo más grande, ¿no? Porque, pues, es eso, ¿no? Yo soy de la idea de que hay que hacer crecer un árbol lo más que se pueda y no estar regando arbolitos por todos lados sin que crezca ninguno, ¿no? Cierto. Entonces, pues sí, el apoyo más grande sería ese, ¿no? Realmente que nos dieran la oportunidad de conocernos. Hay muchas áreas de oportunidad donde nos pudiesen apoyar. Sería de sobra, porque pues imagínate qué necesita el proyecto, pues muchas cosas, viven en casas, a veces cosas de limpieza que son muy a lo mejor pues elementales, ¿no? Para poder hacer cosas tan básicas, pero pues a veces por falta de recurso, claro, no las hay, y se tienen que adaptar. Son muchísimas cosas en las cuales nos pudiesen a lo mejor apoyar, claro, para que pues el proyecto de alguna manera pueda crecer, ¿no? Y el municipio lo queremos mucho porque pues somos de acá, queremos lo mejor para Amecameca como municipio. Siempre estamos hablando de él y queremos que Amerca, y créeme que viene gente, porque cada 15 días viene gente de fuera a los partidos, de equipos